A continuación, vamos a escuchar la palabra de Francisca da Costa. Hola. Me siento muy especial de estar sentada aquí con personas que no me imaginaría jamás, y siendo tan chaparra, tan joven, ¿no? Yo nací en el 94, en noviembre, pero de alguna manera, pues es venir a ver un lugar que tiene mi misma edad, un lugar que tiene sueños igual que Tobías, y que ha luchado igual que Tobías también, igual que Ramiro, que está aquí presente conmigo, que es mi compañero de aventura, que me gustaría que sí, pudiera estar presente. Pero, bueno, hablando de lucha, es un ejemplo admirable de una persona que lucha y que no se rinde. Y estoy muy agradecida de haber podido trabajar con él en estos años. Hablando un poco de qué significa esta película para mí, no sé realmente qué esperaban que les comente, porque realmente una película es lo que cada uno sintió, lo que cada uno vio. Yo creo, nosotros creamos un 50% y el otro 50% se termina con el resto de las personas. Espero que de alguna manera este pequeño cuento les haya recordado un poco al calor de sus mamás, al calor del fuego, a lo frío de las cascadas, al olor del fogón, y que de alguna manera eso les dé un orgullo y una fuerza para salir a luchar y romperles la madre. Gracias. Ramiro es el codirector de la película. Estamos los dos un poco nerviosos. Muchas gracias. Me siento muy nervioso, muy feliz, muy honrado de poder estar compartiendo la mesa con seres humanos tan aguerridos, tan valientes, tan soñadores como los que están aquí sentados. Y hablando de superpoderes, a mí me gustaría empezar por reiterar de que yo creo que el superpoder más grande que tenemos los seres humanos es el superpoder de soñar, ¿no? No quiero caer en lo poético, pero me gustaría contarles un poco por qué Francisca y yo decidimos hacer esta película, ¿no? Para nosotros era muy importante conocernos a nosotros mismos, ¿no? Regresar o ir a algún lugar donde pudiéramos tal vez pisar la tierra, ¿no? Entender un poco más los tiempos de Dios, la hora de Dios, como le dicen en Oaxaca, ¿no? Era importante subir a la sierra a buscar historias sobre lo bueno que está pasando en la sierra. Todos sabemos que la vida es muy difícil, la realidad es abrumadora, pero la realidad también es bella, ¿no? Es muy bella. Y creo que el superpoder de tener una mirada, de tener una visión, de poder tener palabra, ¿no? Y de buscar también las cosas buenas, tal vez más sutiles que las malas, porque las malas duelen, tal vez son más pesadas, ¿no? Pero las cosas buenas, como tener un sueño, como luchar por algo, como el fogón, ¿no? Al que todos, cuando nos sentimos cansados o tenemos miedo, regresamos y agarramos fuerza de ahí, ¿no? Entonces, pues eso me gustaría que se quedara como muy presente en por qué hicimos esta película, ¿no? Están pasando muchas cosas muy duras en este mundo, pero también están pasando muchas cosas bellas, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes de que la realidad son ambas cosas y buscar las historias que también son positivas, que nos alientan a seguir adelante, a querer seguir luchando, ¿no? A querer utilizar todos esos superpoderes que tenemos los seres humanos y buscar una realidad más amable, más justa y más amorosa para todos, ¿no? Y creo que eso es como el mensaje que les quería dar. Espero les haya gustado mucho la película. Estoy muy agradecido con Carolina, con el Sub, con Juan y con todos los que están aquí presentes por esta oportunidad tan maravillosa que nos dan a Francisca y a mí de compartir este trabajo que nos costó como 2 años y medio de nuestra vida, que nos hizo aprender muchísimas cosas sobre la tierra, sobre la realidad indígena que era totalmente ajena a nosotros, sobre muchas cosas bellas. Y muchísimas gracias.